Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cada tercera semana de mayo se celebra en el mundo la Semana Mundial del Parto Respetado, con la finalidad de visibilizar los derechos de las personas gestantes y personas recién nacidas durante los procesos de gestación, nacimiento y posparto, respetando los tiempos, deseos y expectativas de las personas. La finalidad de esta Semana Mundial es la de visibilizar el modo en que se atienden los partos, así como exigir el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes, de la persona recién nacida a tener una atención digna y respetuosa en instituciones de salud públicas y privadas durante el embarazo, parto y posparto, sin discriminación ni violencia. En esta línea vamos a escuchar a Verónica Correa, enfermera, técnica universitaria, que con los años mutó en enfermera especializada en neonatología y educadora natal. Pero en realidad yo misma no estaba preparada para el parto en casa. Y el parto humanizado vino de una manera también inesperada. Estaba yo en una... Había ido a casa de una señora, una modista que hacía arreglos, y vi sobre la mesa que ella tenía un artículo que entonces venía, creo que con La Voz del Interior, no me recuerdo, la revista era color naranja y decía El Parto Humanizado. Y como yo estaba trabajando con esto, dije, ay, qué linda, me la prestás, sí. Y ahí leí un reportaje que le hicieron a una partera que estaban en una organización en Córdoba junto con la doctora Celsa Bruener, y que me enamoró, me parecía increíble, no podía creer que esto sucedía acá, que en Córdoba existía esto. Bueno, de esto hace más o menos unos 18 años por ahí. Duérmase mi amor, que aún no se me ocurre ningún. Y de allí, bueno, fui leyendo y había un doctor que contaba cómo él se había salido del sistema público de salud, porque veía que los puntos del parto humanizado no se respetaban y que tampoco lo hacían en el mundo de la medicina privada. Y bueno, y hablaba del parto en casa, ¿no? Y una vez, también hace más o menos casi 14 o 15 años, hubo un encuentro en un espacio acá en la 9 de julio en La Falda, y el doctor Agos, médico pediatra de la zona, fue quien me invitó y me dijo: mira, Vero, yo sé que vos estás trabajando, ayudando con este acompañamiento a las mamás, me gustaría que vayas a este encuentro porque hay un mundo que te está esperando, me dijo él. Y era el mundo de las parteras, ¿no? De las parteras empíricas y también de las parteras universitarias. Ahí conocí a todas. En ese día conocí a todas. Y justamente ese fue un primero de mayo, ese día de esa reunión, de hace más o menos 14 años. Mi canción de cuna. Yo tenía una gordita que había venido el mes anterior a mi casa así como muy asustada, porque el médico que la trataba le dijo que fuera a la cumbre a buscar el bolso porque ella tenía los latidos bajos, ¿no?, del corazón de su bebé, que estaba en riesgo, que le iba a hacer una cesárea. Y ella, en vez de irse a la cumbre, vino a mi casa. Entonces le pregunté, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué vos venís a mi casa? ¿No? Si el médico te dice así, ¿por qué vos, en vez de ir a la cumbre a buscar a tu esposo y al bolso que él te dijo que trajeras, ¿por qué viniste? Entonces me dijo, porque no le creo. Entonces yo le sugerí que fuera al hospital y que se hiciera un control. Entonces ella fue y dijo que su médica estaba de viaje y que quería saber cómo estaban los latidos de su bebé. Y le dijeron que estaba perfecto, impecable, que no esté tan pendiente, que no hacía falta, que fuera todas las semanas, que esperara tranquila el regreso de su médica, le dijeron en el hospital. Bueno, y así empezó esta historia, en donde ella me pregunta, donde yo justamente había conocido a las parteras. Antes no hubiese sabido qué decirle o cómo hacer o cómo guiarla. Entonces le dije, mira, justamente estuve así, bla, bla, bla, bla, bla. Y la conecté con una partera que era de Capilla del Monte, Mercedes se llama, pero después se fue a vivir atrás la sierra. Y bueno, y tuvo un parto increíble, maravilloso, exactamente al mes siguiente del día que le iban a hacer una cesárea. Justamente un mes. Y recuerdo que ella me puso un mensajito que decía, Vero, muchas gracias por un mes más con Ian dentro de mi vientre materno. Así que bueno, eso me lo recuerdo porque fue mi primera experiencia al respecto. Fue increíble, maravilloso, y bueno, y ahí ingresé en ese mundo, siempre acompañando. Parecía muy importante que las gorditas supieran cómo es el proceso de la naturaleza y que puedan acompañarlo sin miedo, sin ansiedad, estas cosas que saben complicar, ¿no?, nuestra vida, nuestro corazón, la vida de nuestros hijos, y que mientras más aferrados y más tomados de la mano de los tiempos de la naturaleza, mejor serían las cosas. Te estoy esperando, no demores mucho, porque hay tantas cosas que hacer en el mundo. Despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón. Yo sé que te esperan dolores y penas, que vivir es duro y se es feliz apenas, pero con tu ayuda y la de otros más, haremos que al fin se pueda respirar. Te tengo guardado en un cajón la risa, en otro ternura y en otro caricias. Y uno está vacío, ¿para que después